Regresamos con Radio Radiola. Matías D'Annunzio, con su bombo, nos va a interpretar... Fantasía de bombo. Fantasía de bombo, cuando quiera usted, maestro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso acá para Matías! Lo que ha hecho con los palillos es increíble, ¿no? Porque mientras tocaba, los tiraba al aire y además movía el pie para atrás y se golpeaba la planta de los pies con el palo, ¿sí? Mientras estaba tocando. ¡Una maravilla, Matías! ¿Te llevó mucho tiempo practicar todo esto? Sí, hace 25 años que cumplí ese año. 25 años hace que venís tocando. Yo pongo y tuve la suerte de hacer una nota con Cecilia Corán. ¿Una nota? Con Cecilia Corán. ¿Quién es Cecilia Corán para los oyentes, a ver que no saben? Yo sí sé. La que está a mediodía. ¿Y tocás en algún lado el bombo? Hemos ido a todos lados. Acá también, a Sacuyo, Laus. A Mayul, Vela, a Ayacucho, a todos lados. La fuimos a Mar del Plata, a Ayacucho, la fuimos a todos lados. Recorrimos todos los lugares. Y tuvimos, se lo cometió un sueño, porque estaba con Luciano Pereira también. Me firmé el bombo grande, fue todo un espectáculo, muy lindo fue todo. Todos gritaban. ¿Le cuento algo más lindo? Todos los martes de 2:30 de la tarde hasta las 4 hago clase de bombo, así que lo que quiera irse por anotar el arma fuerte en frente de la escuela normal. A partir de las 4 pueden ir todos. Estamos pasando un chivo lo que se dice, ¿no? O sea, los martes... Los martes 2:30 a 4, lo que hacen de bombo. Lo que quiera irse después de anotar. Sí, estamos pasando un chivo, sí. Vos das clase de bombo y vos cobrás. Sí, también, por la municipalidad nomás. Ah, está bien. Igualmente acá tenés que pagar el espacio publicitario. Bueno, yo mismo cuento que eres. ¿Y tenés muchos alumnos, Matías? Sí, por lo menos tenemos 4 o 5. Me suele poder tener más chicos. Veo que hay unos cuantos que están interesados y me gustaría que estén. ¿Ustedes están interesados en aprender bombo con el compañero Matías? A ver, Santiago. Puede ser, no dejaría de ser una experiencia más. Matías, ¿vas a tocar algo o qué estás buscando? Ah, con ella. ¿Y la guitarra? ¿Está ahí, está afinada la guitarra? ¡Desenfundá la viola! Ahí está, está desenfundando la viola. Del cielo bajó un ángel para pintar tu hermosura. Al verte tan fiera y chueca, se le aguó la pintura. ¡Esa! En la punta de aquel cerro venían rodando dos mancos. Apareció el Puma Rodríguez y dice: ¡agárrense de las manos! ¡Ja! Ayer pasé por tu casa, me tiraste como un limón. Si no me abrazo, me rompes el corazón. Ya volvemos con Radio Radiola. Nada de nosotros, sin nosotros.